Pues yo creo que justo esa última vez que nos vimos, 2011, era como un periodo extraño, porque era un periodo que fue un año, que yo creo que para muchas fue un año de mucho movimiento a muchos niveles, o sea, desde movimiento de con el 15M y tal, como movimiento en la calle, de muchas cosas pasando, y luego también a nivel personal. Todas en nuestro entorno tuvimos como mucho movimiento de viajes, de transiciones, de muchas estábamos sin trabajo o en un momento de estar buscando cómo queríamos seguir con nuestra vida, con los proyectos. Los proyectos que hacíamos más políticos y de militancia eran súper interesantes y nos gustaban un montón. Pero luego resultaba que la manera de ganarnos la vida pues iba por otro lado y teníamos que hacer trabajos súper precarios, que muchas veces no tenían nada que ver con nuestra práctica política, que era trabajar en un bar, de camarera, o trabajar dando clases, pero también de formas súper precarias. Y entonces estábamos como pensando todo el tiempo la manera de combinar proyectos políticos, pero que también pudieran generar formas de renta y de economías alternativas, pero esas eran como las cosas que nos preguntábamos, pero no teníamos ni idea de por dónde, no lo hacíamos todavía en aquella época. Muchos y muchas de los que estábamos en aquel momento éramos migrantes, y podía ser migrantes de España mismo o migrantes de Europa o algunos éramos de Latinoamérica, entonces era como una migración que podía ser desde la cercanía o desde la más lejanía, pero todos creo que nos vivíamos un poco desde este ser extranjero, ¿no? Y entonces siempre había esta cosa de entre estar yéndonos y estar llegando, sentir que costaba un montón tener un territorio común más o menos estable. Y teníamos también mucho miedo de no saber hasta dónde podíamos contar con el otro, porque todos vivíamos un poco en esa indefinición. Entonces yo sabía un poco que yo podía contar conmigo y que la otra persona seguramente tendría muchas ganas de apoyarme y de que yo le apoyara, pero que esos siempre eran pactos muy temporales, muy breves, donde muy probablemente la otra persona se iría. Y ya no podría contar con ella porque ya no ves, porque ya no iba a estar, ¿no? Entonces, como que esta cuestión de la vivienda no solo entendida como la casa, sino como en el habitar, ¿no? Juntos. Entonces, esa era una cosa que estaba como ahí presente de prácticas concretas de cómo habitar. Y la otra que también tiene que ver con la condición migrante es, pero que era más generalizada, pues la precariedad laboral. El saber que estábamos como muy frágiles y en cualquier momento podíamos quedarnos sin curro, pero además sin una red, que a lo mejor si estás en tu lugar de origen tienes una red familiar o más antigua tal que te apoya, pero que aquí eso te hacía muchísimo más vulnerable, ¿no? Y era paradójico, porque entonces era como si solo los lazos familiares pudieran ser los lazos de constancia. O sea, que parecía que lo único que podía ser constante o era o el lazo familiar de sangre tal, o el lazo de pareja. Y yo me acuerdo que cuando me había casado justo por papeles, una amiga, que es una de mis amigas más cercanas, me decía, es que yo creo que tendría que haber matrimonios para amigas. A mí me gustaría que tú y yo hiciéramos un matrimonio y nos casáramos, porque yo quiero que estés siempre en mi vida. Y yo le decía, claro, es que yo siento contigo también un vínculo en el que me apetece poder demandar ese tipo de compromisos. Yo quiero un matrimonio con mi amiga y no quiero que se vaya nunca y quiero poder reclamarle que esté presente. Pero que dentro de esta política de la libertad, pues claro, demandar no está bien, ¿no? Es pues muy difícil saber de qué manera pedir al otro que esté. no sé, creo que ya me estoy yendo así. Si yo me voy súper dispersa, me lo dices. Pero sí, como... Era raro, porque no sabíamos de qué maneras generar nuevas formas de pacto. Como que la fórmula matrimonio y la fórmula familia es un tipo de relación muy clara que tiene un contrato o legal, o por otra parte que viene de un pacto naturalizado de sangre, ¿no? Entonces está muy claro cuál es el vínculo que nos une, qué puedes esperar, qué se supone que tienes que dar, con sus más y sus menos. Por supuesto que tú puedes montar un vínculo de pareja que intente romper eso y tal, pero finalmente partes de un modelo, y respecto a ese modelo puedes decir que te gusta o que no, pero ya tienes un modelo. En cambio, respecto a esos otros vínculos afectivos, que también son vínculos de amor, no teníamos ningún formato para materializar ese compromiso, ¿no? Ya desde el 2010 habíamos empezado a pensar, y volviendo a esta parte también de la renta, ¿no? De cómo generar rentas colectivas o de cómo pensar y tal. Y ya lo veníamos hablando y tal, y como con mucha incertidumbre. Y a partir de ahí fue generándose así como algunas ideas, y lo que primero empezamos a ver es que necesitábamos hacer como un inventario de cuáles eran los bienes con los que contábamos, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que había gente que el bien que tenía era, por ejemplo, tener una casa. Entonces había algunas personas que por alguna cuestión o por otra, pues tenían una casa garantizada. Luego habíamos otras personas que lo que teníamos era, no sé, ciertos trabajos estables con un contrato que al menos nos permitían durante los próximos años una renta con un empleo fijo y tal que sería estable. Luego había otros que lo que tenían era tiempo porque estaban desempleados y tal. Entonces hubo un momento en el que fue un momento de crisis súper fuerte. O sea, a partir de el 2012, cuando todos los recortes fueron mucho más chungos y hubo personas que entramos en una situación muy muy crítica, nos dimos cuenta que vaciamos algo o todo se iba... nos desmantelábamos. Y entonces optamos por, en un grupo pequeño primero, empezar a compartir rentas, y que entonces lo que cada quien disponía, quienes disponían de tiempo, pues entonces durante algún tiempo se llegó como este justo este pacto de que se encargarían, por ejemplo, de cosas que tuvieran que ver más con la reproducción, como cosas que podían tener que ver con cocinar o con tal, o no sé qué, quienes podían acordar, íbamos viendo. Y en un principio era problemático también, porque esta cuestión de que quien tiene tiempo se hace cargo de las tareas de reproducción es volver a modelos pasados, y nos costó un montón resolverlo, estábamos muy perdidos. Porque luego, claro, quien tenía un trabajo, pues lo que hacía era trabajaba. Y entonces eran roles que ya no estaban divididos por ser hombre o ser mujer, porque había hombres que tenían tiempo y se encargaban de cocinar, pero finalmente sí que repetía que quien tenía el dinero y el empleo, pues era el que estaba fuera trabajando y tal, y aportaba el dinero, y quien no se encargaba de estas labores que tradicionalmente han sido como mucho más infravaloradas y tal. Y fue un reto. Lo que pasó después, y que fue muy divertido, fue que justo a partir de este como dilema que nos implicaba el que unas personas estuvieran como estuviéramos encargadas de lo reproductivo si no teníamos trabajo y tal, nos dimos cuenta que a partir de eso podíamos montar una pequeña cooperativa. Y entonces, a partir de la estabilidad económica que más o menos permitían los ingresos fijos de algunas personas, empezamos desde muy abajo y empezamos haciendo una cooperativa que lo que hacía era como un pequeño restaurante de comida popular con la gente del barrio. Y como era en una zona de un barrio donde igual también había, bueno, entre gente joven que tenía trabajos súper flexibles que a veces no le permitía poder cocinar y entonces, como a todos nos pasa, terminábamos comiendo fatal, pues entonces esta gente podía comer bien y era como una parte también de cuidados colectivos y tal. Luego en el barrio también había personas mayores y entonces fue muy divertido porque las personas mayores de pronto empezaron a venir también. Ahí eso fue también una idea de una de las personas así de la cooperativa, se le ocurrió porque tenía una vecina que era una mujer muy mayor que siempre estaba como tocándole a casa y no sé qué, y que era una mujer que cocinaba muy rico. Y entonces la invitamos a participar en la cooperativa. Y entonces ella empezó a como también a participar de cocinar y tal. Y bueno, no sé si te acuerdas, en esa época toda la cuestión de la vejez, los viejos vivían súper abandonados y como muy aislados, justo por esta fragmentación de los lazos familiares y tal. Y entonces fue también una manera de que una parte del barrio de mucha gente mayor se fuera incorporando, algunas personas quisieron meterse como a cocinar y tal, luego la gente mayor del barrio también bajaba a comer porque prefería comer ahí, eran precios muy populares y tal. Y fue chistoso porque sirvió también para articularnos con otras personas del barrio y al menos se hizo como un espacio sustentable económicamente. Luego lo que empezó a pasar con todas estas redes que se generaron es que también las personas que estábamos en la cooperativa, pues nos apetecía poder contar estas experiencias con otros. Y entonces empezamos a hacer procesos de investigación colectiva y fue interesante porque se podía vincular también con algunas personas que tenían trabajos en la universidad y entonces la verdad es que ahí un poco robábamos recursos de los que estaban en la universidad que los traían para acá. Y entonces empezamos a producir pequeñas investigaciones y entonces ahí se hicieron un poco dos ritmos. Uno era el ritmo cotidiano de funcionamiento de la cooperativa, ¿no? Como la parte más de administrarlo, del día a día. Y luego otra parte en la que también podíamos generar esas otras cosas que nos gustaba, que era como producir textos o producir pequeños vídeos y tal. Eso fue muy chulo. Porque cumplía dos funciones. Por un lado, era la función de mantenernos cotidianamente, pero también un poco de pensarnos y de tener un espacio también para ver estas cosas que te decía antes. Como un espacio más lento de pensar lo que estábamos haciendo. Porque la verdad es que al principio no siempre funcionaba bien, teníamos muchas dudas. Y entonces ese espacio más lento de ir reflexionando, que caminaba así y así, nos permitió generar algunos productos y algunos textos y tal. Luego descubrimos que había otras personas en otras ciudades que estaban empezando a montar cosas similares y entonces se empezó a hacer esta red, que bueno, ahora tú lo conoces, ya es como una red mucho más amplia y tal, de gente que estaba haciendo pequeñas experimentaciones en ese sentido, de cómo... No sé, yo me acuerdo personalmente en esa época, 2011 y tal, a mí las cosas que más pereza me daban eran estas cosas de lo cotidiano, de gestionarse la vida, las facturas, la comida y tal. Y entonces pudimos como irlos montando de otra manera y generar también reflexión en torno a eso. Algo que permitió también es que luego a partir de esas redes, quienes éramos migrantes, también tuvimos una oportunidad de generar un espacio de afectividad con nuestros lugares de origen. Que eso también, pues al final era un problema un poco colectivo. Los que eran de aquí, a veces también sufrían un montón, temiendo siempre que los que éramos de fuera nos podíamos ir en cualquier momento. Y entonces, encontrar esta forma de poder estar, de poder mantener un vínculo con tu tierra de origen, que es tan importante, pues nos permitía también ir haciendo como este flujo de experiencias con esos otros lugares de donde éramos. Y porque también yo creo que algo que fue muy importante para mí fue que yo a veces sentía como que para mí Europa era demasiado Europa. Y siempre echaba en falta un saber o una forma de hacer que tenía que ver con Latinoamérica y que yo creo que estas formas, no sé, en Latinoamérica, al haber un contexto de constante crisis y de mucha más precarización donde el estado de bienestar nunca llegó, estos lazos de cuidado han tenido que ser lo normal. O sea, no había otra forma de hacerlo, porque el estado de bienestar nunca estuvo ahí. Entonces la gente siempre había tenido estos lazos de cooperación por necesidad. Entonces el poder traer todas esas experiencias, yo hablo de Latinoamérica porque es como el lugar donde yo vengo, de cómo las familias latinoamericanas son siempre muy extensas, pero no solo como por una cuestión de idealización de la familia, sino por el saber que la única manera de salir adelante en una situación de crisis es manteniendo unos lazos de cooperación. Y entonces, como que toda esta cosa que fuimos trayendo desde ahí fue súper importante para hacer que Europa fuera un poquito menos Europa, o para que fuera mucho más mestizo. No sé, para mí mi sensación en Europa era como que todo estaba ya muy hecho. O sea, mi sensación era que, por ejemplo, eso fue antes de 2011, porque esa fue la época de los recortes, pero digamos que en el 2000, o sea, toda la etapa de, sí, de los 90, del 2000 y tal, muchas cosas, por ejemplo, se subvencionaban, pero lo que pasaba es que, por ejemplo, había muchas subvenciones para temas respecto a migración o respecto a mujer, pero que entonces había que producir, porque eso era lo que se subvencionaba, pero a veces no era muy claro si eso era exactamente lo que queríamos hacer. Entonces, como prácticas políticas súper institucionalizadas, porque sabíamos que el dinero con el que podíamos contar venía desde ahí, ¿no? Entonces, como esta institucionalización de la vida, porque sabes que cuentas con un respaldo del Estado, pues tiene unas cosas buenas, pero también tiene unas cosas malas, ¿no? Como todo está demasiado hecho y pautado. Sí. De hecho, también durante esas épocas y también a partir de la experiencia con Exit y tal, y en otros espacios también, bueno, con el espacios como en La Nómada o así, se hablaba mucho justo del tema de la institución, o sea, de cómo pensar otras formas de instituciones monstruo, que era como la palabra que nos gustaba mucho, porque nos dábamos cuenta de que veníamos como de unas generaciones en las que había sido necesario romper las instituciones y romper diferentes instituciones, es decir, romper la institución en el sentido como más clásico, romper la institución del matrimonio, romper la institución de la familia, de la universidad, de tal, pero luego una vez que habíamos roto todo, era como nos quedamos despoblados de esa constancia, y entonces nos dimos cuenta que esas ya no eran nuestras luchas, que esas habían sido las luchas que por suerte otras generaciones habían hecho antes de nosotros, pero que ya no eran nuestras palabras, que de hecho nuestras palabras extrañamente tenían que ver otra vez con pensar en, pues en eso, en otras formas de institucionalidad, en otras formas de lazo, de compromiso, y que si la palabra independencia había sido tan importante unas décadas atrás, pues a nosotros nos apetecía más pensar en la dependencia y poderle dar un giro positivo, creador, lúdico a la dependencia. Yo creo que teníamos un montón de miedo de la dependencia. O sea, la dependencia era como una palabra como de lo que hay que ser es ser independiente, pero tampoco estábamos contentos con eso, porque en el fondo independencia implicaba aislamiento, soledad, como una ideología en el fondo súper liberal. Y entonces sí, ya no queríamos ser independientes. Nos gustaba mucho quedar simplemente para cenar, para vernos, para pasar el tiempo. Y eso nos hizo pensar también que, de pronto, algo que pasaba mucho en Barcelona es que los espacios de ocio, por ejemplo, o sea, Barcelona es una ciudad que al estar muy montada de cara al turismo y de cara a la cultura y tal, tenía como todos los espacios de ocio como muy cooptados o por las instituciones o por el mercado. Y entonces todo lo que tuviera que ver con lo lúdico era siempre un lúdico mercantilizado o institucionalizado. Y entonces en esa época empezamos a darnos cuenta de que teníamos que darle como un giro y un pensamiento político a lo lúdico, es decir, como el pensar que lo lúdico también tenía una parte súper generadora y súper irruptiva y creadora. Y nos costó, porque claro, veníamos como de pensar que lo que había que hacer era como producir y generar y tal, y entonces el no hacer nada era como muy paradójico, porque lo que nosotros queríamos era hacer algo. Entonces nos confrontaba un montón. Y tuvimos que repensar un montón también lo que significaba estar feliz, que es como una pregunta que no se hacía en esa época, porque era, por un lado, como un rollo de autoayuda cheesy, cutre y tal, o por otro lado la felicidad estaba, pues eso, mercantilizada. Y entonces el empezar a generar espacios de lo lúdico, de la risa, del juego, al margen de esos espacios, no desde la independencia pero sí desde cierta autonomía, pues fue también como un factor súper importante. Fueran espacios para encontrarse y jugar. Empezamos a hacer como un montón de teatro, de encuentros de masaje, encuentros de tal, como una política del erotismo un poco. Y eso fue muy, muy gustoso, muy rico. Una de las cosas que nos pasó es que no teníamos palabras, no habíamos tenido palabras como para pensar un poco lo que decíamos hace rato, de cómo el amor había sido una cosa que se pensaba siempre en términos o de pareja, o de familia, o de el amor por, no sé. Y que entonces volver a pensar en las relaciones amorosas, pues finalmente las relaciones amorosas son como un espacio de trasvase y de intercambio en el que no queda muy claro quién depende de quién, y que más que una dependencia era una afectación mutua, ¿no? Y de afectación en el sentido de afecto y de afectación en el sentido de atravesamiento, de algo que te trastoca y te convierte en otra cosa. En ese tiempo hablamos mucho de esas cosas. La crítica que empezamos a hacer en ese tiempo, como esta cuestión productivista y tal, tenía que ver también con la creatividad, o sea, de cómo se entendía lo creativo como una cuestión de emprendizaje, de generar novedad todo el tiempo, de generar innovación, y que en el fondo era una idea de creatividad sumamente competitiva, donde no quedaba muy claro cuál era el poder generador de vida de lo creativo. Entonces era como, la creatividad sirve para innovar, construyes un producto que tiene unos fines y unos objetivos, pero entonces era como una palabra que no nos hacía sentido. Y creo que en el momento en el que empezamos a pensar más que en la creatividad, en el gozo, hubo ciertas cosas que movieron también la creatividad misma del lugar. Porque el gozo es una cosa que se consume en sí misma. Es decir, el gozo no... ¿El gozo qué es Ay. Genießen, enjoy, like, es que no sé... Disfrutar, ¿no? Disfrutar, sí. Es que no sé exactamente el gozo, como se dice. Porque no es disfrutar. el gozo es como algo que tiene que ver más con el placer. Cuando algo te produce mucho placer, estás gozando. Es como algo que te llena. Pero el gozo es una cosa que te llena mucho más que el placer. Es como una cosa muy corporal, muy de algo que te hace sentir bien. Y entonces en el momento en el que en vez de hablar de creatividad empezamos a pensar en el gozo, ahí hubo un desplazamiento importante. Porque creatividad siempre va ligada a crear algo. En cambio, gozar es una cosa que está muy marcada en el cuerpo y en el presente. Te sienta bien, se siente bien. Y eso no quiere decir que no tenga un poder generador. O sea, el gozo genera cosas, pero importa más lo que genera. Es también como una palabra muy ecológica, en el sentido de hay una ecología, un vínculo con las otras, con la situación, con tal, que provoca gozo. Y como que en ese momento la idea de creatividad es un individuo tiene creatividad. El gozo es una situación. Entonces, en esa época vimos que nos venía mejor pensar en el gozo que en la creatividad. Sí, bueno, uno de ellos, bueno, existe todavía, el grupo Esquizo, y que era como un proyecto que para mí en ese momento era muy importante y que luego ha seguido creciendo y transformándose hasta ahora. Y el espacio de Esquizo había empezado, bueno, 2 años atrás, en el 2009, y había empezado de una manera muy informal. De pronto habíamos algunas que teníamos ganas de reunirnos a leer ciertos textos y tal, y entonces empezó siendo un poco como un grupo de estudio. Y las primeras sesiones eran un poco en ese plan de nos apetece leer cosas juntas, pero era muy chistoso porque lo que pasaba es que al reunirnos empezábamos a hablar de lo que nos pasaba, y entonces el formato de leer texto y que alguien lo presentara y que vayamos en el espacio de que alguien presentara un texto y tal, nos resultaba como un poco artificial, porque era demasiado pedagógico, pero en el sentido clásico de como escolarizado, ¿no? Y entonces empezamos como un poco a cambiar los formatos y nos dimos cuenta que en realidad se volvía más un espacio de cuidados, que no sabíamos muy bien por qué, pero que era un espacio de constancia. Sabíamos que cada viernes estábamos ahí, nos encontrábamos, hablábamos. Y entonces se fue tejiendo un vínculo muy chulo entre ir leyendo cosas y después ir hablando sobre la vida. Y la vida tenía que ver con la vida particular de cada quien, de lo que nos pasaba, pero también como con la vida política, ¿no? De qué pasaba en la ciudad, de qué estaba pasando con nuestro colectivo. Como un espacio de reflexión más situada sobre eso. Y que luego fue generando, pues hicimos un taller de cuidados, fuimos conociendo también otra gente y haciendo como redes a partir de ahí. Luego llegó un momento justo en 2011 que dijimos, vale, pues ahora nos apetece hacer algo, queremos escribir. Y entonces empezamos a escribir también, y como que fue un momento de haber tenido un primer momento de trabajo más hacia adentro con el grupo y de luego ir queriendo hacer más red también hacia afuera, digamos. Empezó en un primer momento siendo como un grupo en el que una de las personas que lo planteó era un chico. Y era como alguien que sabía bastante. No estoy segura de qué más que el resto de las personas que estábamos ahí, pero de ese tema en particular sí, y le apasionaba un montón. Y luego venían también otro par de chicos más también en un principio, que era este momento cuando empezamos a trabajar con los textos y en el formato más lectura. Y no sé, la verdad es que lo que pasó es que los chicos se fueron yendo y nos quedamos las chicas. Y porque también hubo un momento, no sé si fue de discusión, pero creo que sí fue como de definición del grupo mismo, en el que hubo un planteamiento muy claro de qué maneras no nos apetecía trabajar. Y entonces una manera en la que no nos apetecía trabajar era haciendo una lectura de textos desde la experticia del texto por el texto mismo. Y entonces en este momento hubo una sesión en particular en la que el grupo a diferentes voces empezó a hablar y a decir, es que esto no nos va, porque esto es como estar en la escuela o en la universidad y no vamos a hacer un trabajo colectivo que queremos que sea político y fuera de la universidad para repetir lo mismo que ya hacemos en la universidad. Y entonces sí, al final nos quedamos chicas. Creo que muchas de nosotras en nuestra práctica nos enunciábamos como que el feminismo era una práctica importante, pero no creo que fuera un grupo que en sí mismo se enunciara como feminista. O sea, en las prácticas yo creo que había un atravesamiento del feminismo. Tengo la impresión de que es difícil decir cuando un grupo es feminista o no lo es, ¿no? Creo que más que la autonominación o el enunciarse como algo también tiene que ver con las prácticas. Entonces yo creo que nuestras prácticas eran feministas. De hecho, pasamos 2 años sin tener nombre. Éramos el grupo Esquizo, pero nos llamábamos así porque empezamos con un interés por el esquizoanálisis y luego, después de 2 años, no teníamos nombre y nunca nos preocupó tener nombre. Apenas cuando empezamos a tener que hacer, bueno, este proyecto que te decía, de escribir un texto, de tal, que era como este espacio de abrirse hacia el afuera, pensamos, hostia, no tenemos nombre, ¿cómo nos llamamos? Pero entonces esta indefinición misma creo que cumplía una función. Porque creo que en otros espacios en los que habíamos estado trabajando, muchas de nosotras también, y haciendo militancia y tal, había como una necesidad en estos otros espacios de funcionar a partir de proyectos. Entonces, el proyecto era muy importante y que esos proyectos tuvieran un impacto, una función, una incidencia, un impacto de transformar lo social y tal, era como muy importante. Y yo creo que nosotras, de alguna u otra manera, estábamos un poco cansadas o confundidas porque no teníamos claro si teníamos tan claro cuáles eran los fines de esos proyectos. Y como que era trabajar muchos proyectos, pero a veces hacía falta ese momento de detenerse simplemente a estar y a ver ese estar a donde nos llevaba. Entonces la función que tuvo fue el de aprender a estar juntas. Creo que algo que pasó en esos 2 años y que para mí fue un aprendizaje súper importante fue que aprendimos como mucho a reconocer las diferencias en las formas de hablar, por ejemplo, o en las formas de enunciar. Y eso es algo que yo veía como respecto a otros grupos o proyectos en los que estaba, en el que había otros espacios en los que siempre había ciertas voces que eran como voces mucho más, que como tenían más claridad respecto a lo que querían, entonces eran las que dirigían las cosas, porque tenían más conocimiento en ciertos temas, porque tenían más experiencia, o porque era gente mucho más práctica, tenía más claridad de los proyectos. Y quienes no tenían claro el proyecto, el sentido, este hacer, pues eran voces que quedaban más silenciadas y que se encargaban de gestionar, mientras los que sí lo tenían claro se encargaban de los proyectos y los contenidos, ¿no? Y entonces había una división muy fuerte en esos otros espacios de quienes pensaban lo que se debía de hacer y quienes sostenían y gestionaban todo el trabajo de reproducción que era necesario para que eso se mantuviera. Y entonces en este otro espacio de Esquizo, creo que lo que aprendimos en todo ese tiempo fue a ir escuchando cómo hablaba quien hablaba menos, pero que necesitaba un espacio de lentitud para hablar, o quien hablaba sin utilizar las palabras complejas que a veces se usan en ciertos espacios y que entonces hablaba desde otro lugar. Formas más intempestivas de hablar y como muy caóticas, ¿no? Y había como un intercambio de roles que era muy fluido también. O más que un intercambio de roles, cada quien adquiría una figura y era muy interesante ver cómo esa figura era reconocida y valorada. Era como, sabemos que fulanita sabe hacer esto y entonces esto es lo que aporta. Y ese proceso fue, esa fue como la función en ese tiempo, como de aprender en ese momento que estar juntas implicaba lentitud, mucha lentitud, y que claro, la ciudad no siempre permite lentitud. No sé, yo creo que también lo que nos dimos cuenta es que la universidad había sido un espacio que había sido importante en un momento, pero que ya no nos servía para las cosas que estábamos haciendo. Y que entonces, poco a poco fuimos desertando de ese espacio, porque también, no sé, tenía que ver, para mí personalmente era como la sensación de estar produciendo para una máquina, que lo que hacía era individualizar un montón las cosas. Y como cosas muy concretas, el hecho de estar publicando en ciertos espacios donde al final tú sabías que iba a ser marcado con un copyright, que tal, que lo iba a leer solo la gente del ámbito académico, donde además tenías que pagar por ir a congresos, que era como un constante estar haciendo esta cosa antigua del currículum y de carrera académica y tal, que ahora, si lo pensamos, nos suena como absurdo, ¿no? Es como, claro, ahora no tendría ningún sentido, nadie te pide esas cosas, ¿no? Y lo que hicimos un poco fue empezar a generar nuestros propios espacios también. Y fue difícil porque era lo que nos generaba, por un lado, renta, y porque también eran los modelos a los que estábamos acostumbrados. Conforme empezamos a darnos cuenta de que la tecnología nos permitía generar unos productos mucho más cercanos a los que queríamos, también perdió mucho más valor la forma escrita como escritura en sí misma. O sea, creo que también en esa época empezamos a experimentar, bueno, yo me acuerdo que tú empezaste a hacer como experimentaciones con entrevistas, audio, tal. Luego había gente que estaba trabajando más con vídeo. Y entonces lo que pasó es que, claro, la universidad empezó a verse como muy arcaica para darle espacio a estos productos amorfos y tan mezclados y tal. Y empezamos a distribuir lo que hacíamos también en otros lugares. Empezamos a trabajar mucho más desde producción colectiva de documentales, que entonces nos permitían movernos a mucho más espacios, mucha más gente. Nos tuvimos que volver expertos en cosas tecnológicas que antes no teníamos ni idea. Y eso fue muy divertido. Ahí hay como dos cosas. Una cosa que sí pasó y otra cosa que no pasó. Yo creo que una cosa que sí pasó es que lo que teníamos en común era un espacio para narrar estas experiencias. Y entonces al narrarlas, el hecho de que otras personas fueran también retroalimentando y contando su propia experiencia, pues hacía que te tuvieras que desplazar a otro lugar y verla desde ahí. Pero digamos que eso se quedaba más al nivel de hablar la experiencia. Y eso sí pasaba. Creo que otra parte que nos hacía falta era como esa cosa más material de lo cotidiano de gestionar la vida. Y aunque era un tema del que hablábamos, que nos preocupaba, no teníamos o no habíamos generado todavía dispositivos prácticos, espacios prácticos, redes, cosas concretas, donde esas cosas de las que reflexionábamos se materializaran, ¿no? O sea, como tenemos los pensamientos de qué no sería deseable hacer, pero todavía no sabemos muy bien cómo hacer que se vuelva real.